Black Sound Music Factory. Los viernes de 10 a 11 de la noche, descubre el ritmo de los sueños de la mano de Isaac Berrocal y toda la música negra de importación que cada semana te seducirá de la forma más dulce. Black Sound Music Factory. Vuela en la noche. Muy buenas noches, hoy es viernes, como no, es 15 de febrero de 2013 en una nueva edición de Black Sound Music Factory. El saludo de quien te habla, Isaac Berrocal, contigo hasta las 11 en punto de la noche, poniéndote todo lo mejor en música negra. Hoy comenzamos rapidito porque hay un montón de temas que ponerte y lo vamos a hacer con Idina Howard, ese Freak Like Me del año 1995. Bienvenido. Vamos a pasar un buen rato, ya lo verás. Tienes a Idina Howard a punto de cumplir los 35 añitos con buenos temas, Freak Like Me. Qué buena canción, aquí lo escuchas, cómo no, en Black Sound Music Factory. Música negra en Onda Sierra, Black Sound Music Factory. Vamos directamente con Anthony Hamilton, con ese Southern Comfort del año 2007. Temas como este, why, ¿por qué? Disfrutando en esta noche de viernes por fin. A través de la sintonía 96.7, esto es Socio Radio Black Sound. How many days have I told myself get up again and go on with the struggle, trying to be someone else? Why should I pretend that I like the mood I'm in? Day to day, the roles we play, walking around with frowns on our face. When we wanna be happy, never being true to self. Once you're gone, there's nothing left but a breeze, wanting to be free. Why can't they just let me be? Oh, why can't and they? Why can't I just be free without them telling me where to go, what to say, who to see? Oh, and why can't I just be free? Be someone else, but couldn't fit the profile. Dancing a dance, knowing that I'm offbeat all the while. But I didn't believe. Day to day, the roles we play, walking around with frowns on our face. When we wanna be happy, being true to self. Once you're gone, there's no one left but a breeze, wanting to be free. Be free. Sound Music Factory. Los viernes de 10 a 11 de la noche, descubre el ritmo de los sueños de la mano de Isaac Berrocal y toda la música negra de importación que cada semana te seducirá de la forma más dulce. Black Sound Music Factory. Vuela en la noche. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Up here. my speech starts slurring, everybody start looking real sure. That great goose got the girl from the news. Now I'm wishing that I didn't wear the shoes. It's like every time I get up on the do. Paparazzi put my business in the news. And I'm like, get up out my face. Oh shit. Or I turn around and spray your ass with mace. Oh shit. My lips make you wanna have a taste. Oh shit. You got that? I got the bass. Come every time you come around my London, London Bridge, wanna go down like London, London, London, wanna go down like London, London, London, be going down like. Come every time you come around my London, London Bridge, wanna go down like London, London, London, wanna go down like London, London, London, be going down like. Aquí lo tienes, Fergie, la actriz y cantante que lo tiene todo, que te mete temazos como este para que puedas bailar en esta noche de viernes. Fíjate, 37 añitos que tiene, así por curiosidad, ¿verdad? The Touch, así es como se llama el álbum, año 2006, London Bridge, era el corte número 4. Vamos con CeeLo Green. Un poquito más tranqui, pero merece la pena, ¿verdad? Esto lo canta a dúo con Pharrell. Let's Stay Together. Aquí lo escuchas en Black Sound. Hasta las 11, ya sabes. Yeah. Música de CeeLo Green en colaboración con Pharrell, cantando este Let's Stay Together, todo un clásico de All Green que suena aquí en la radio. Tengo aquí un comunicado de última hora. ¿Recordáis el grupo que pusimos justamente el viernes pasado? Se llaman algo así como IC and the Jazzy Booms. Era un grupo que decía yo de aquí de Madrid, de Colmenar Viejo, donde hacemos la radio. Y presentaban ya algunos temitas, 4 o 5 temitas. Pues justamente están tocando ahora mismo en la avenida Viñuelas 17, en Tres Cantos, Madrid, en el local 1. Y podéis ir a pasaros y, bueno, pues tomaros unas copichuelas por ahí, escuchando buena música. ¿Qué tocan? Pues mira, tocan esto. Esto es smooth jazz, pero del bueno, ¿eh? Tan solo 3, y mira cómo suena esto. Totalmente recomendables. Desde aquí, desde la radio, ahí sean de Jazzy Bombs. I said, law is the tall love of what I done. Sometimes I let go, sometimes I done wrong. But I did do the best I could from where I come from. And I keep on trying till my day is done. So I'm proud. Magníficos, IC and the Jazzy Bombs, P&H, así es como se llama este tema. Escuchándolo aquí en la radio, como te digo, puedes ir a verlos actuar ahora mismo, están tocando en Tres Cantos, en Madrid, en la avenida de Viñuelas, 17, en el local 1. Acércate por allí, los verás en directo, va a ser una gozada, es una pasada. Esto sonará más veces aquí en la radio, cómo no. Viernes, déjate llevar por la factoría de la música negra y enciende las estrellas con R&B, jazz, acid jazz, blues, soul. Toda la música negra que puedas imaginar los viernes de 10 a 11 de la noche en Onda Sierra. Black Sound Music Factory. El día puede esperar. legendario, legendario Cody Chesnutt, de Headphone Master Spice. Será el corte número 7 llamado The Seed. Sonidos extraños, ¿verdad? Sonidos como saturados, pero yo puedo jurar y perjurar que de aquí no sale. Estos sonidos tan saturados son suyos. Los ha hecho así él, a petición, a la carta, ¿verdad? Como buen músico, hace lo que le da la gana. Y bueno, pues de alguna forma, a veces nos hacen quedar un poco mal a nosotros, ¿no? La gente dice, uy, esto está como saturado, por favor, baja la regleta. No. Vamos con el cumpleañero, es Charlie Wilson, Love Charlie, año 2013. Esto es lo último para él, como te digo, cumplía en el pasado mes de enero, 60 añitos. So you, este es el corte número 8. Te queremos, Charlie. This way about a lady 24/7 on my brain is you. It's always a yes with you, it's never maybe. Even if you were wrong, I'd see your point of view. Oh yeah. When you were around, it brings a piece of heaven. And all of my troubles in this world are gone. These are a few of the reasons why I wanna know you, be your go-to, give you everything you need. I'll show you, do what I'm supposed to, never control you. Every single part of me I owe you. I only wanna see you happy. So girl, that's whatever. I wanna know you, be your go-to, give you everything you need. I'll show you. Now tell me everything that gets you angry now, so I can remember what not to do. Oh, oh yeah. Straight to your heart is right where I'm aiming, baby. So ready or not, girl, I'm about to shoot. Control you. Every single part of me I owe you. I only wanna see you happy. So girl, that's whatever. I wanna know you, be your go-to, give you everything you need. I'll show you. Girl, the day I let you go is the day the sun will snow. A girl, I promise I'll be there until the brightness is the end. El próximo miércoles Rihanna cumplirá 24 años. Recordando este A Girl Like Me año 2006, qué buena canción, qué buen álbum. Este era justamente el tema que daba título genérico al álbum. Recuerda que esto es Black Sound y que nos puedes escuchar también a través de la red de internet en www.ondasierra.com y descargar los programas en blacksoundmusicfactory.blogspot.com. Black Sound Music Factory. Los viernes de 10 a 11 de la noche, descubre el ritmo de los sueños de la mano de Isaac Berrocal y toda la música negra de importación que cada semana te seducirá de la forma más dulce. Black Sound Music Factory. Buena en la noche. It's not about who's right or who's wrong. It's not about who's weaker or who's strong. It's not about who's innocent or who's false. It ain't really about that kind of thing at all. It's not about who does it, or done it, or did it to who. Don't matter if the both of you lose. It's really not about nothing except for me and you, girl. It's all about drama and love and relationships. And when the going gets tough, you deal with it. And you never walk away from it. You hold on, hold on. You be strong. It's all about drama and trust and making it. If you're somebody mess up, you take it in. Don't let nobody come between you. You just stay with it. You hold on, hold on. You be strong and hold on. About the stupid things that we say, we're always saying stupid things anyway. It's not about the secrecy or the lies. Girl, everybody's got a secret to hide. It's not about who was he, who was he, who was she, who's creeping on who. Won't matter if the both of us lose. It's really not about nothing except for me and you. It's all about drama and love and relationships. And when the going gets tough, you deal with it. And you never walk away from it. You hold on, you be strong. It's all about drama and trust and making it. If you're somebody mess up, you take it in. Don't let nobody come between you. You just stay with it. You hold on, hold on. You be strong. Hold on, oh, man. Ain't about your pride, ain't about your pride, ain't about yourself. It's about the two of you and no one else. And no one else. Ain't about the hurt, ain't about the things that's running through your mind. It's about the love that's supposed to last and never die. It's all about drama and love and relationships. And when the going gets tough, you deal with it. And you don't ever walk away from it. La música de Babyface, Ground and Sexy, año 2005. Este era el corte número 6, se llamaba Drama, Love and Relationships. Recordando, como no, a este señor Babyface pasteloso donde los haya, hay que reconocerlo, Donald Jones, Journey of a Geminin. Estoy yo hoy con la lengua de trapo, disculpadme, Pero no se puede hacer otra cosa. Año 2006 también, Special Girls, era el corte que abría el álbum. Aquí lo escuchas en la radio 96.7. Don't get it twisted, thinking I'm a sugar daddy. You can look like Hollywood and that's like J-Lo and a smile like Janet, but that's not enough. You may think that I'm tripping, take a minute and just listen. It ain't all about sex, cause I can always get that. I'm a $1 million nigga, need a $1 million woman. Met this chick named Yvette, and this is what she said. I can give you everything you need, I can be your freak. Eating, cooking, clean. Yeah, that's all you got, then you cannot get it. Cause I got a chef who can cook all my dinners. Looking for that nigga who ain't cheap. Take me shopping every week. I play this game for keeps. If that's how you get down, it's a wrap and you're finished. There ain't no use in me getting your digits. I'm looking for the special girl. You're looking for me. I'm waiting on you to bring your love into me. To me, I got what you need. I'm looking for the special girl. You're looking for me. I'm waiting on you to bring your love into me. Come give it to me. I'm waiting on you. Bring your love into me. I got what check you it out need. Now. So I found out that Yvette couldn't give me what I need. So I hook up with this chick, we call her Beverly. Had a trunk tight body, drove a chrome 600 with them big wheels running. Man, this girl was on it. The type of chick to drop a platinum card for me. Just to show this down ass nigga that her pocket's deep. And the sex was blazing and the brain was crazy. Lingerie type of lady, still that's not enough. You may think that I'm tripping, take a minute and just listen. It ain't all about sex, it's what's in your head. I'm a $1 million nigga, need a $1 million woman. I won't settle for less. And Beverly said, oh yeah. I just gotta have you close to me. I want you while you sleep. You will never leave, boy. Possessive is something I just can't do it. Girl, I can't be with you every minute. I got plenty niggas sweating me, and I've been sweating you. So what's a girl to do? Don't try to deny your mental is a sickness. Baby, your mouth is a wrap and you're finished. Looking for the special girl. Gemini, algo así como el viaje de un Géminis. Special Girls dentro de ese álbum, como te digo, Donald Jones. Buenas canciones, como no, en este viernes noche, acercándonos ya, bueno, aunque todavía queda la primavera. Muchos adoran la primavera, otros les gusta mucho el invierno, como es el caso. ¿Qué caso? El mío. Música negra en Onda Sierra, Black Sound Music Factory. La música de James Ingram, Stand in the Light, año 2009. Vamos avanzando. Ya, Moby Dear. 20 para alcanzar las 11. Heavenly Father, watching us fall. politically incorrect, but understand me, boy, I'm so infatuated. Come to me, I can be all the things she won't be. Come and get the man inside. Beverly Knight Affirmation, año 2004. Este era el corte número 9, Tian de Sympathy. Canciones positivas en este viernes noche. Estos días que estamos pasando de ventolera, fresquito, ventisca, nieve y de todo un poco, ¿eh? Febrero, no sé si el refrán es febrero loco o algo de eso, ¿eh? Pero seguro que hay un refrán que viene acorde con todo esto que estoy diciendo y que yo lo desconozco, ¿eh? O no me acuerdo. Mira que mi madre me decía refranes, ¿eh? Y yo no recuerdo ni uno, en fin. Black Sound Music Factory. Los viernes de 10 a 11 de la noche, descubre el ritmo de los sueños de la mano de Isaac Berrocal y toda la música negra de importación que cada semana te seducirá de la forma más dulce. Black Sound Music Factory. Vuela en la noche. No pierda. Vamos con The Masterpiece. Es la obra maestra justamente de Bobby Brown en este año pasado, 2012, ¿eh? Get Out The Way, así es como se llama este corte número 13. You're on top now, you can't stop this thing you got going on. Then you start to relax, yeah. The very same people who built you up are the same ones right there to tear you down. Get out the way. Get out the way. Hey, what you gonna do when you clásico. Gloria Gaynor, I Will Survive. Madre mía, qué buena canción. Qué buen rollo, cómo te despeja esto, ¿verdad? Y qué poquito dura, la verdad. Pues casi como el programa. Macy Gray, Talking Book, año 2012. You are the sunshine of my life. Con esto nos vamos a ir despidiendo. Sé bueno, sé feliz, no hagas cosas raras. Hasta el próximo viernes, adiós. You are the sunshine.